fui para la milonga, a la milonga de la vecinal. Ahí encontré a Rosa y ahí nomás me puse a bailar. Armando cantó una cumbia, que es un ritmo bien popular. La gente llenó la pista, meta a bailar y bailar. Mueve, mueve tu cintura. Mueve, de aquí para allá. Mueve, mueve esas caderas. Te quiero ver bailar. Voy con un pasito aquí, voy con un pasito allá. Yo me estoy luciendo con Rosa al bailar. Voy con un pasito aquí, voy con un pasito allá. Ya me estoy luciendo con Rosa al bailar. Me fui para la milonga, a la milonga de la vecina. ¡Hey! Ahí encontré a Rosa y ahí nomás me puse a bailar. Armando cantó una cumbia, que es un ritmo bien popular. La gente llenó la pista, meta a bailar y bailar. Mueve, mueve tu cintura. Mueve, de aquí para allá. Mueve, mueve esas caderas. Te quiero ver bailar. Voy con un pasito aquí, voy con un pasito allá. Ya me estoy luciendo con Rosa al bailar. Voy con un pasito aquí, voy con un pasito allá. Ya me estoy luciendo con Rosa al bailar. Pa' todo Potosí con mucho cariño. ¡Fuera!